y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las gentes que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario entre ellos para siempre. Fin del capítulo 37. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.